se muere el amor. Aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario. No se murió el amor todavía. La suma de los dos, las ilusiones, las fantasías, el hambre de seguir continúa. Más que ayer y menos que mañana menos. Cada vez más fuerte, cada vez más dentro. Granos de arena, gotas de lluvia, globos de espumas, mitades de un total matemático. Siempre queda un ángulo y un rincón inédito que conduce al éxtasis en el cuerpo a cuerpo. No, no se murió el amor, muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario. Sin descansar.